Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén a esta hora. Gracias por sintonizarnos, gracias por preferirnos aquí en su estación Radio Sintonía 1420 AM. Reciban un saludo cordial de parte de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlos González. Y quienes habla en la dirección, producción, locución, musicalización de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos acompañándoles durante una hora con importantes reflexiones y comentarios que nos ayudan a crecer en esa conciencia ciudadana y rescate de los valores que es tan importante para nuestro país, para nuestra. Así que aquí estamos dispuestos de la mejor manera para llevarles ese importante contenido que es esencial para todos. Y bueno, vamos a comenzar el programa saludando a nuestros anunciantes, por cortesía de nuestros anunciantes. La gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre. La gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza. Servicios de enfermería profesional Bienestar, enfermería a domicilio, manos profesionales al cuidado del paciente. La gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina. Y la gente de Decarc Arquitectura, elaboración de planos y diseños arquitectónicos. Bueno, de verdad es un gran placer estar con ustedes, acompañándoles donde estén a esta hora, ya llegando de las labores de su trabajo, de sus labores diarias, y ya disponiéndose para cenar en su casa y compartir con su familia en ese lugar tan sagrado como es la mesa de su casa, para compartir ideas, motivación, alegría, optimismo y buenas cosas que usted siempre tiene que compartir con sus familiares más íntimos, sus hijos, su esposa, con su esposo, con su pareja, y también compartiendo en la zona donde usted vive con sus vecinos, ya resolviendo diferentes situaciones que tengan que ver con el edificio o con la zona o con la casa donde usted se encuentra. Y bueno, y hacer todo lo que tenemos que hacer también para prepararnos para el siguiente día de mañana, cuando tendremos una nueva labor, y continuar con esa misma manera de trabajar, como siempre, con ahínco por nuestro país, por nuestra nación, por la mejoría de nuestra nación, porque cada vez que trabajamos lo hacemos por el bienestar del país, por el bienestar de la nación. Cada vez que emitimos una palabra positiva estamos ayudando al país en donde nos desenvolvamos, en el ambiente cultural, académico, educativo, deportivo, científico, laboral, fabril, de producción, de bienes y servicios, de comercio y todo tipo de ambiente en el cual nos desenvolvamos. La idea es que nuestra nación, nuestro país, esté en armonía, esté en equilibrio. Y para ello, tenemos que poner de nuestro corazón, de nuestras buenas intenciones, para que esto sea una realidad. Mientras más lo deseamos y más lo ejecutamos, más seguro es que vamos hacia ese camino. Así que todo está en nuestra palabra, en nuestra disposición, en nuestro ánimo, en nuestro optimismo y deseando bien para nuestra tierra que está aquí, nuestra tierra fértil, esta tierra venezolana que Dios nos ha dado para hacerla fructificar y producir. Vamos a escuchar a Baruch Haba, Bendito el que viene, a través de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM para todos ustedes. Thank you. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Y allí escuchábamos la canción Baruch Haba. Esa canción significa, traducido al español desde el hebreo, significa bendito el que viene. Sonando en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM para toda Venezuela, a través de su señal y a través de la web, también por la página web www.radiosintonia1420.com.be. Bueno, y como decíamos, lo mejor que podemos hacer nosotros es decir cosas buenas en todo momento, para nuestra nación, para nuestro país, para nuestra familia. Decir palabras positivas de motivación, de edificación, de crecimiento humano, aplicando el buen conocimiento de la inteligencia emocional en todas las cosas para lograr tener esa empatía importante entre todos nosotros. Un entendimiento armónico y pleno, basado en el respeto y en las buenas relaciones sociales, en las relaciones humanas de calidad, donde exista de verdad un respeto, unos valores, una ética, una moral, la honradez y todos los mejores valores que podemos tener de la educación familiar. Es lo que debe prevalecer en todo momento cuando nos relacionamos entre nosotros mismos y con todas las cosas que nos circundan en nuestro ambiente natural en el cual nos desenvolvemos y también en nuestra sociedad en general. Lo ideal es que nuestra nación se maneje bajo estos términos, en toda situación, en todo momento, con esperanza, con amor, con fe, con paz, con respeto, con entendimiento, porque todos somos activistas de la paz. Todos somos personas que debemos hacer el trabajo, cada quien desde su metro cuadrado de responsabilidad, debe enunciar estas ideas para poder manejar ese espectro importante de la paz entre los venezolanos y más bien llamar a la esperanza, al entendimiento, a la comprensión de entre todos nosotros y no hablar de forma negativa, de manera que muchas personas que puedan estar en una situación de depresión, de tristeza, de negatividad, salgan de esa situación lo antes posible, porque eso le hace daño a su salud, le hace daño a su alma, le hace daño a su espíritu, le hace daño a esas ideas que usted pueda tener allí en su corazón. Entonces, vamos a pensar en positivo todo el tiempo, no importando lo que vemos, si no es exactamente como lo queremos, pues tenemos que hacer el trabajo para que eso así sea, porque eso depende, es de la palabra, no depende de otra cosa. El dinero es una consecuencia de la palabra positiva. O sea, el dinero no es algo mágico que aparece allí porque simplemente alguien lo colocó, alguien lo puso y está allí. No, el dinero viene, el dinero proviene producto del mundo físico, pero se genera esa abundancia del dinero, se genera desde el mundo espiritual. Y por ello es importante entonces hacer ese orden espiritual, ese orden emocional, ese orden mental de las ideas, colocando cada idea en su justo lugar, cada idea que procesamos, cada idea que manejamos en todo momento, debe estar en completo orden. De allí, de ese orden, proviene la disciplina, la buena actitud hacia las cosas, la programación a hacer las cosas, la programación a hacer los trabajos que tenemos que hacer, el estudio que tenemos que hacer, la asimilación de información, de conocimientos, de saberes, de sabiduría, lo cual nos lleva a un proceder adecuado, a lograr resultados, a ser más efectivos, eficientes y eficaces en todo lo que hacemos, y por ello nos da el resultado, que es el dinero obtenido de ese trabajo que desenvolvemos, ya sea que demos una clase, ya sea que seamos docentes, ya sea que hagamos trabajo físico, trabajo manual, trabajo intelectual o cualquier tipo de trabajo en el cual nos desenvolvamos, en los cuales utilizamos medios o herramientas que nos ayudan a desenvolver ese trabajo, tales como la computadora, una herramienta importante, de la informática que nos ayuda a manejar grandes cantidades de información y nos ayuda a procesar información que es información necesaria para algún servicio, para algún comercio, para la venta de algún producto, para el procesamiento de diferentes órdenes de compra de diferentes cosas. Por ejemplo, o prestar servicios en un restaurante, ahí están metidos en esa computadora las cartas, el menú, todo lo que se ordena, todo lo que se pide, está allí. Por ejemplo, para poder servir bien a los comensales, o también cuando vamos a una tienda y pedimos un producto, una medicina, una prenda de vestir, un calzado, zapatos, utilizamos herramientas informáticas para ello. Por eso es que hay que procesar información, y si procesamos información, lo hacemos de la mejor manera, pues obtenemos buenos resultados. Miren, nuestro cerebro es una gran máquina de producción de ideas y de muchas cosas. Cuando el cerebro funciona completamente bien, está bien oxigenado, está bien irrigado de sangre, con nutrientes adecuados, entonces a partir de allí empezamos a tener un funcionamiento correcto de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene el lado izquierdo y el lado derecho, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se destina a todo lo que son las áreas de la exactitud, de la matemática, de las cuentas, de los números, de las cosas precisas. Allí utilizamos esa área que es donde está parte de las funciones que hacen eso. Y el lado derecho del cerebro es donde está la creatividad. Por ejemplo, las personas que pintan, las personas que manejan creatividad, las personas que manejan las emociones, también están allí. Es una combinación de ambas cosas y tiene una capacidad realmente muy grande. O sea, Dios nos dio una capacidad muy grande con nuestro cerebro. Entonces, tenemos que utilizarlo bien para desear el bien, y él automáticamente se conecta esas ramificaciones que están dentro del cerebro, que están llenas de neuronas, las cuales tienen interconexión y procesan información, se conectan con la buena palabra que usted dice, y de allí se genera una energía, unos iones de energía que proceden, por supuesto, se activan desde lo más alto del cielo. Cuando decimos estas cosas, de allí, desde el cielo, provienen esos beneficios, esas bendiciones, esas grandes cosas de la abundancia, de los recursos materiales y financieros, de la buena espiritualidad, de las buenas cosas que deseamos a los demás. Allí se activa todo. Entonces, la palabra es, y es muy importante, por ello es que hacemos hincapié en este tema, porque de allí depende todo. Entonces, aquella persona que, por ejemplo, piensan que simplemente las cosas se solucionan con dinero, déjenme decirles que ese no es simplemente la solución. La solución es ir a la raíz de cualquier situación para solventarla. Y esa raíz, esa solución de esas cosas están en el mundo espiritual. Aunque muchas personas puedan entender o les pueda parecer de que eso no tiene un impacto verdadero dentro de la vida cotidiana, hay que recordarles que sí tiene impacto, y que es muy importante la palabra que se emite, incluso palabra que no se emita tampoco, sino que se diga, se exprese en un pensamiento hasta silencioso. Es muy importante, porque de esos pensamientos depende la dinámica de la vida, de la cotidianidad, del día a día, del quehacer diario, de nuestros hábitos personales, nuestros hábitos diarios, de lo que hablamos, de lo que decimos mayormente. Nosotros somos consumidores de palabras mayormente, somos consumidores de conocimientos, de información, de sabiduría, y de esa información, de esa sabiduría bien ordenada, bien organizada y bien disciplinada, es de donde se produce el resultado en el mundo físico y tangible, en lo real, porque impacta el orden mental, las emociones, el orden de las emociones y el mundo físico. Y ahí es donde vemos el resultado de las cosas. Entonces, por eso es tan importante recordar, y que no se nos olvide, que toda palabra dicha no es una palabra inocente. Igualmente, así como un pensamiento, una actitud, así sea silencioso, así sea en privado, donde nadie lo esté viendo, usted está generando algo con ese pensamiento. Entonces, hagamos el hábito diario, continuo y sostenido de siempre emitir buenos pensamientos, buenas palabras, buenos comentarios, buenas declaraciones a través de nuestro lenguaje, de esa capacidad de articulación del lenguaje y de combinación, de hilación con el pensamiento y nuestras ideas, para que produzcamos los mejores resultados para nuestro entorno, para nosotros mismos y para nuestro entorno. Si esto lo hacemos, cada persona desde su casa difunde este mensaje a su familia de manera íntima, pues podemos entonces tener ese ladrillo listo para construir la estructura de un gran edificio, para construir las fundaciones, las columnas de un gran edificio, en el cual se simboliza cada ladrillo como una familia. Y de allí procede entonces la estructura ordenada y organizada de manera exacta al patrón original, al modelo original, como tiene que ser, que es el que estamos hablando aquí. Decir las cosas adecuadamente, emitir buena palabra, no decir malas palabras, ni decir palabras soeces, ni decir palabras que no nos edifiquen, ni edifiquen a nadie. Palabras obscenas tampoco ayudan para nada. Esas pequeñas expresioncitas que se le van a las personas en algún momento tampoco ayudan. O sea, tiene que haber un uso muy detallado, muy milimétrico, por decirlo de alguna manera, de cada palabra, de cada pensamiento. Esto es algo que debemos entender todos y cada uno de los venezolanos, absolutamente todos, porque de allí entonces depende el producto de las cosas. Es algo que hay que explicarlo con detalle, no importa el tiempo que nos podamos llevar explicando esto, pero es algo que una vez que se entiende, ahí empiezan a pasarlas, a cambiar las cosas. Fíjense que si usted hace esa prueba con una planta, usted le habla a la planta, esa que usted tiene su matero en la casa, usted le habla bien todos los días a esa planta, bueno, mire, hasta flores. Esa planta florece de una manera tremenda. Usted puede hacerlo hasta con un vaso de agua. Háblele bien a un vaso de agua para que usted vea lo que sucede. Y háblele a otro de una manera diferente. Y verá que el agua a la cual usted le habla bien siempre va a estar limpia. En cambio, la otra se va a oscurecer, se va a ensuciar. Porque es así, actúa de esa manera. La gente no lo entiende. No, no se trata de magia, ni se trata de otra cosa, sino que el mundo funciona de ese modo. El mundo funciona de esa manera. Todas las relaciones sociales y el mundo en el que vivimos, nuestra interacción, nuestra relación con la naturaleza y con la sociedad y con el ambiente, con lo que no vemos, con lo invisible, funciona de ese modo, de esa manera. Venezuela necesita mucha bendición, mucha palabra positiva para que nuestra nación sea un país bendecido por Dios. Y allí es donde tenemos que hacer el trabajo en el día a día. Nadie nos está pagando por eso, nadie nos va a pagar por eso. Pero todos en conjunto, en armonía, tenemos que lograr esa interconexión para lograr el beneficio, la bendición que nuestro país necesita. Y no permitir que hayan otros que digan palabras que no convengan. A esas personas que dicen esas ciertas cosas, tenemos que explicarles con amor cuál es la forma adecuada de emitir las palabras, lo que se debe decir, que nos beneficie a todos. Y son cosas que no tienen nada que ver con tendencias de ningún tipo. Simplemente es una norma universal, una norma infinita, una norma celestial de las cosas de Dios, que automáticamente genera producto en el mundo tangible, en el mundo físico. Y este tema es, tienen que saberlo los niños, los adolescentes, los trabajadores de la fábrica, de la empresa, los profesionales, ingenieros, médicos, abogados, electricistas, licenciados en administración, funcionarios públicos y privados, obreros de las fábricas, todo, taxistas, personas que conducen el carro por puesto, mototaxistas, las personas que barren las calles, la persona del condominio, el que dirige el condominio, todo el mundo tiene que saber que es responsable de alguna manera de la palabra que emite, de la palabra que dice, de lo que pregona, de lo que predica en cualquier momento, de cualquier predicado dicho, de cualquier declaración, de cualquier enunciado. Es importante saber que es muy importante decirlo. Cuando bendecimos a alguien, estamos diciéndole cosas muy buenas para su vida y también para nosotros mismos. Cuando bendecimos un país, estamos bendiciendo a nuestra nación por completo, en el aire, en la tierra, en lo que está alrededor, en lo que le circunda, hasta en lo que está hasta debajo de nuestra tierra también venezolana, que está llena de riquezas y cargada de muchas cosas que están allí puestas por Dios para el uso de los venezolanos. Entonces es muy importante, mis amigos, que tengamos esta cultura. Es un cambio cultural, es un cambio de cultura hacia las cosas adecuadas. Escuchar música adecuada, música que le guste a usted, pero que esté bajo los lineamientos correctos, que sea para enriquecer el diálogo, para enriquecer la vida suya personal, no para ir hacia atrás, sino es para ir hacia adelante, para echar hacia adelante. Música que enriquezca su corazón, música que le ayude a incrementar su nivel, su edificación, su espiritualidad, para aumentar, para elevarse, para crecer, no es para retroceder, porque aquí no estamos nadie está para retroceder, es para avanzar, para mejorar. Bueno, mis amigos, vamos a un intermedio y ya regresamos con más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Continuamos en nuestro programa Venezuela Justa a través de Radio 1420 AM, Radio Sintonía, para toda Venezuela y para todo el mundo. Nos escuchan desde Irlanda, Austria, Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina. Los lugares donde sabemos que tenemos recepción de nuestro programa, por lo menos de este programa. Habrá muchos otros que tal vez no sabemos cuáles son, pero hay muchos lugares donde escuchan venezolanos que están fuera de nuestro país y están muy al tanto de las informaciones, de la música y de las cosas de Venezuela, porque miren, hay personas que están en la parte fría donde tienen temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y quieren saber de Venezuela para sentir el calor humano de los venezolanos. Y otros que están en muchas otras partes que quieren, recuerdan el calor del sol de Venezuela, de la isla de Margarita, de Maracaibo, de las costas de Falcón, del Zulia, del litoral central, de allá del oriente del país, de Sucre y de la llanura venezolana, de todos esos lugares, de los Andes venezolanos, recordando a su región, a su lugar donde están. Allí están ellos y les decimos que vengan a nuestro país, que estén aquí con nosotros, que nos acompañen y que nos acompañemos mutuamente en lograr esa unión verdadera entre todos nosotros, sin distingo de ninguna clase, porque todos nacimos en esta nación y somos hijos del mismo Dios. Así que aquí estamos en Venezuela, en su gran nación, en su gran tierra, en esta maravillosa tierra, en esta maravillosa nación que amamos con todo el corazón desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Venezuela, bendita seas por siempre, tierra deseada, tierra amada, tierra de gracia, Venezuela, con toda tu maravillosidad y con todas tus riquezas y bendiciones que tienes, con tu bella gente, Venezuela, te amamos y te queremos porque somos parte de ti y te llevamos en nuestro corazón donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier parte. Bueno, ya avanzamos más en nuestro programa y, como siempre, llevando un gran saludo para quienes se adicionan a nuestro programa, a la audiencia, quienes se suman a la audiencia de nuestro programa. De verdad, bienvenidos y gracias por estar siempre junto a nosotros aquí, haciendo lo mejor, haciendo este trabajo con gusto, haciendo este trabajo desde el corazón, con gusto, con ganas, de verdad deseando lo mejor, de que nuestra nación, nuestro país esté bien, que cada letra, que cada sílaba que pronunciamos, que decimos, sea para bien, sea para edificación, para crecimiento, para avance, para entendimiento entre todos, haciendo buen uso de nuestros mejores deseos por entendernos cada vez mejor, con buena espiritualidad, con buen corazón, con amor, con paz y con armonía. Entendiendo de esas herramientas importantes que tenemos todos para lograr esa buena armonización de la nación. Por ejemplo, la inteligencia emocional, que es una materia que se dedica a estudiar esas formas que tenemos de congruencia en la comunicación con nuestros semejantes y que nos permiten poder entendernos con empatía, con armonización, bajo una atmósfera de respeto, bajo una atmósfera de principios, de valores, entendiendo al otro, adaptándonos al otro y dejando que también el otro se adapte a nosotros dentro del marco de principios correctos, principios de rectitud, de buenas costumbres, de buenas maneras, de urbanidad. Eso es lo que debe prevalecer en todos nosotros, en todos los venezolanos, en todo lugar, en toda situación. Cada madre, cada padre, cada persona, así haya tenido o no haya tenido una formación académica, formal o informal, o autodidacta, o como sea, tiene que poner de su parte para lograr esa adaptación, ese entendimiento entre todos, con justicia, siendo justos, con justicia en cada acto que hagamos, que decimos, que interpretemos, que hacemos, siempre hablando bien de las cosas, hablando bien de nuestra nación, hablando bien de nuestro país. Para ello es necesario poder tener este hábito, pero dentro de nuestros genes, dentro de nuestro ADN venezolano. Porque también podemos pedir por eso, podemos pedir por la limpieza de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestro vocabulario, de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra mente, de nuestra conciencia, de toda cosa que esté allí, que hayan buenas ideas. Esa limpieza también la podemos tener. Y de allí parte todo, de ese buen deseo, de haciendo las cosas bien para que haya unión de verdad. Esa limpieza la podemos pedir. Podemos pedirle a Dios que nos dé esa limpieza que es tan necesaria para nuestro país, para que sea limpiado totalmente de cualquier cosa que no esté bien en él. Porque hay cosas que a los ojos de Dios no están bien. Y si existen y si están allí, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a limpiar todas estas cosas. Que Él sea el motor y esa chispa que empieza a encender la limpieza y la buena energía de nuestra nación. Pidámoslo con toda sinceridad a nuestro guía en cada paso que damos, todos los días, cuando amanece y hasta que anochece. Y al final del día, en la noche, ya al terminar la jornada de estar en la casa, presto a dormir, pues dándole gracias por todo y deseando que el día de mañana sea mucho mejor que el de hoy. Y tenga la seguridad de que esas declaraciones importantes van a hacer que tú tengas un buen día. Un día de provecho, un día productivo, un día de cosas buenas, de bendiciones. Todo te va a salir bien. Las diligencias que hagas te van a salir bien. Donde vayas a hacer algo te va a salir bien. Todo te va a salir de maravilla, te va a salir bien. En todo vas a caminar bien porque ya tú lo declaraste, ya tú lo dijiste. Con el poder de tu palabra declaraste ese día positivo para ti y para tu familia y para tu empresa y para tu edificio, para tu casa y para tu vecindario y para toda la ciudad y para todo el estado y para toda la región y para todo el país. Eso debe ser así. Para eso es que tenemos que utilizar nuestro verbo, nuestra palabra, esta condición que Dios nos dio para bendecir, para hablar bien de todo. Y eso va a hacer que se levanten cosas buenas en nuestro país. En todo momento vamos a hacerlo, y todo comienza desde un pequeño deseo, todo comienza desde algo muy chiquito, algo muy pequeño, y se va haciendo cada vez más y más y más grande. Todo comienza con una pequeña chispa espiritual que enciende las cosas buenas para todos, sin excepciones, para todos, incluyendo a todos, con inclusión absoluta de todos. Y el que no sabe, hay que enseñarle. Y el que no entiende, hay que explicarle. y el que no comprende porque puede tener alguna desinformación, hay que informarle, hay que instruirlo, hay que hacerlo con armonía, explicándole poco a poco las cosas para que entienda el camino correcto de su palabra, de lo que dice, de lo que expresa, de su lingüística, que es tan importante. O sea, allí está la clave de todo, mis amigos, y eso es importante mantenerlo y hacerlo algo habitual en nuestras vidas. Así que bueno, recordemos siempre esto en todo momento. Seguimos aquí en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. En sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Y llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes. La gente de Global Business Network JS y asociados con su programa Financieramente Libre. Talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador del manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomoneda, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company y con su café financiero. La gente de Global Business Network JS y asociados están allí prestos para asesorarle a usted en cualquier necesidad que tenga que ver con cualquier y cada uno de estos temas de esta índole. Llámelos con toda tranquilidad y con toda confianza al teléfono 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza. Allí usted tiene todos los animales que usted necesite para un regalo, para el niño, para su casa, para tener esa compañía especial de ese ser incondicional que siempre le acompaña donde usted va. Allí están todas las razas, Yorkshire, Pastor Alemán, Labrador y muchos más. También Bulldog inglés, Bulldog francés y muchos más. Tienen todo lo que usted necesite. Llámelos y vea por Instagram, @mascotaswillbracho, todos los ejemplares que ellos tienen y también algunos que han vendido, varios que han vendido. Por el teléfono 0414-102-7564, 0414-102-7564, puede comunicarse con ellos. Ellos están ubicados en la avenida Luis de Camoens, allí entre el Cafetal y Macaracuay. Mascotas Will Bracho. Y también llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. El paciente será muy bien tratado con aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes en casa o en clínicas o en hospitales, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, todo bajo vigilancia médica, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama o con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza que ellos sí pueden brindarle el servicio de cuidado que su paciente se merece. Llámelos al 0412-928-4320, 0412-928-4320. También llegamos a ustedes por cortesía de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina. Mantenimiento integral, venta de productos y equipos, lo que necesite, asesoría para instalar su piscina, para remodelarla, para hacerle los arreglos mecánicos de la bomba y de las estructuras que hacen falta para que usted tenga una piscina de verdad al 100%. Llame a la gente de Piscinas Ágape, no dude ni por un momento en llamarlos. 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010, 0424-231-4010, los teléfonos de la gente de Piscinas Ágape. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Descartes Arquitectura. Elaboración de planos para locales comerciales, para gestionar permisos ante entidades gubernamentales e instituciones financieras, para créditos. Elaboración de proyectos de obras civiles, arquitectura, estructura e instalaciones y prestación de servicios de digitalización de planos para otros profesionales del área. Usted puede llamarlos con toda confianza, la gente de Descartes Arquitectura, y disfrutar de sus servicios con gente seria y muy responsable. Llámelos ya, tome nota del número 0412-579-5985, 0412-579-5985 y 0414-243-7697, 0414-243-7697. Puede comunicarse con ellos y en cualquier momento ellos pueden darle información importante acerca de los servicios que ellos prestan. Y con toda seguridad, seguramente le van a atender, le van a apoyar en lo que necesite. Bueno, es importante recordar que nuestro país, Venezuela, saldrá adelante y sale adelante siempre que nosotros hablemos bien de nuestra nación, de nuestro país, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, manteniendo esa conducta integral, con una integridad en todo momento, desde nuestras mentes, en nuestras casas, en nuestros corazones, con nuestras familias, en la unión familiar, en nuestro trabajo, en lo que compartimos en el día a día, con todos y cada uno de nuestros amigos, compañeros, trabajadores, compañeros de estudios o compañeros de cualquier índole, los buenos amigos. Allí tenemos nosotros el trabajo personal de cada quien por lograr que nuestra nación, nuestro país, esté mejor de lo que está, porque hay que profesar bendiciones para nuestra nación. Hay que decir y expresar y pensar que Venezuela estará mejor, y hay que verlo con total credibilidad, total creencia de que eso va a ser así. No tenemos por qué ponernos limitaciones o sentir de que esto no es posible. Claro que es perfectamente posible tener el país que soñamos, el país que queremos, en la nación que deseamos, que se vea ya una Venezuela completamente bendecida. Pero eso va desde el corazón y viene desde esas estructuras en donde nosotros espiritualmente lo deseamos, para que eso baje al nivel emocional y al nivel mental y finalmente al nivel físico, y se manifieste esa bondad para la nación, esa bondad para el país, esa generosidad, esa misericordia que necesita el país, que tiene que bajar del cielo. Las bendiciones están en el cielo y bajan a la tierra, y bajan a la tierra cuando las pedimos, cuando las deseamos profundamente de todo corazón, cuando le pedimos a Dios que nos las mande, que nos las envíe para toda la nación, y deseamos con generosidad ese bienestar para todos, ese compartir ese buen momento para todos. En este momento en otros países tienen unas temperaturas extremas del frío o del calor, y conocemos nuestro clima bueno que tenemos, este clima tropical, de verdad que incomparable, cuando estamos en otros países, en otros lugares, y nos damos cuenta de las bondades y los beneficios que tenemos en Venezuela. Baste nada más que mejoremos nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, para que hagamos más eficiente y más eficaz y más efectivo nuestro pensar, nuestro accionar. Nuestro accionar es la palabra. La palabra es conducta. Al hablar también estamos actuando. Al decir las cosas también estamos actuando y estamos declarando. Al declarar estamos diciendo lo que deseamos, porque por medio de la palabra se establecen las cosas que son posibles en toda situación. La palabra tiene poder. La palabra no es inocente. El lenguaje no es inocente. El lenguaje tiene propiedades de actuar en el mundo físico, y eso es algo que tenemos que entender todos. Tiene que ser parte de nuestra cultura, parte de nuestra formación, de buscar esa perfección para el país, para la nación, de buscar la mejoría en todos los aspectos, en todos, pero en todas las áreas, en todas las materias es posible mejorar. No importa cuánto veamos, no importa cuánto estemos presenciando, no importa lo que esté sucediendo, tenemos que creer con fe, con esperanza, con ánimo y con mucha esperanza, con mucha fe y con mucho amor de que sí podemos mejorar las cosas. Y no tenemos por qué decir, adicionar palabras que no contribuyen, no edifican a esas situaciones que están pasando, que pueden estar pasando. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, el efecto contrario de lo que estamos viendo. Deseando bendición, deseando positivismo, deseando buena fe, deseando buenas cosas, es como podemos lograr ese bienestar para todos, y que poco a poco se va transformando y haciéndose un hecho concreto, tangible, real, cierto, verdadero, totalmente palpable. Y todo depende de nuestra palabra, de nuestra educación, nuestra cultura, nuestro buen modo de saludar, nuestro buen modo de dar los buenos días y de estar con nuestros semejantes y con nuestros hermanos. Gracias por preferirnos. Estuvimos en la dirección de la estación la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Carlos González y en la musicalización, dirección, producción, locución y presentación de este programa Venezuela Justa, Franklin Rojas Principal, quien les habló, certificado 15378. Estén pendientes de nuestra programación para seguirnos escuchando los días martes a las 6 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche por Venezuela Justa, por Radio Sintonía. Hasta pronto. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.